yo también rifo y puedo representar esto. Me sobra la fe y el talento. La calle pide más en lo nuestro y lo tendrá. Yo también rifo y puedo representar esto. Me sobra la fe y el talento. La calle pide más en lo nuestro y aquí les va. Y no van a poder y nunca podrán. Esto es otro nivel. Y ahorita mi estilo suena mejor desde Nuevo León. Que se sienta el estilo mexicano. Que sus críticas desde hace mucho las he pisado. La cara nunca me han dado y sin freno todos me ando llevando. Que víbora tira su veneno. Que yo no le temo al éxito. También empecé de cero. También empecé de cero. Yo también me puse al tiro. En modo asesino. Te mato las pistas y mejor cuando me atizo. Esperan que falle, pero yo tengo lo mío. Hoy dicen que por ser morras nos falta un chingo de estilo. Pero nada, no nos va a callar. Abortan la misión cuando nos den cantar. Soltamos el veneno que te va a encantar. Y si no somos buenas, porque piden más. Sé que quieren más. Saben que no me soportan, pero me da igual. Yo también soy mecha corta, pero soy real. Por eso siempre la vivo de noche y de día. Soy bendecida por el de arriba y no me azorrilla ni miedo me dan. Yo también rifo y puedo representar esto. Me sobra la fe y el talento. La calle pide más en lo nuestro y lo tendrá. Yo también rifo y puedo representar esto. Me sobra la fe y el talento. La calle pide más en lo nuestro y aquí les va. Monterrey, Nuevo León, ya suena por las calles mi voz en cada rincón. Siempre ando bien trucha con toda la banda. Ya llegamos, guacha, locos, somos las que mandan. Varios no creían que haría buenas rolas. Y ahora los rapean los fresas, cholos y cholas. Saben que bien firme a diario ando y que las bocinas las andamos retumbando. La calle pide más de lo nuestro, que somos diferentes al resto. El barrio lo grita al viento, que tenemos un chingo de talento. Así que no me subestimes, que por la corona y el trono yo vine. Yo puedo rifar con tener micro rima y tú me detendrás cuando yo quiera irme. Pa' que vuelva a empezar, porque vas a querer más. Y yo voy a alzar la voz por las que ahora.